Los clásicos. Los clásicos. Los nuevos sonidos. Nuevos sonidos. Y los éxitos de siempre giran a 33 revoluciones. 33 revoluciones. Julio de 1987 llega una nueva propuesta que se quedaría en la historia del rock. Un sonido y letras con bastante adrenalina hicieron que el disco se demorara un poco en llegar a la radio y también a la cadena de videos MTV. Esto se debía a que en ese momento se aprobaba en los Estados Unidos aquellas leyes que prohibían la venta de discos a menores de edad y tenían que tener advertencias de restricciones según su contenido. El álbum debut de la agrupación Guns N' Roses, Appetite for Destruction, cumple 30 años. Y su primer video de lanzamiento, Welcome to the Jungle, tuvo bastantes problemas en la cadena musical MTV para ser programado. Los directivos decidieron que este se emitiera después de la medianoche. Lo que nunca supieron es que el éxito sería rotundo y haría que el disco se popularizara en todo el mundo. Con el tema que nos acompaña en este momento, Mr. Bronson, le damos la bienvenida al episodio 102 de 33 Revoluciones en el día de hoy. Freddy Gómez García le saluda y lo invito para que a partir de este momento disfrutemos de 120 minutos en este maravilloso viaje musical a través del tiempo. Hoy escucharemos dos discos muy importantes de la historia del rock que se encuentran cumpliendo 30 años. Así que la primera parte de nuestro podcast será dedicado al álbum debut de Guns N' Roses. Y continuaremos con el siguiente orden de canciones. La tornamesa continuará con Night Train. Luego tendremos los temas Ora Get Me, el primer sencillo de lanzamiento y video que se dio a conocer en la cadena musical MTV, Welcome to the Jungle. Luego continuaremos con otro de los grandiosos clásicos de este LP, Paradise City. También tendremos It's Too Easy, Miami Short, Think About You, You Are Crazy, Anything Goes y finalizaremos con Rocket Queen. Y también nuestra sección habitual, original y copia. Appetite for Destruction cumple 30 años y está aquí en la tornamesa de 33 revoluciones recordando grandes clásicos. ¡Bienvenido! Here we go, kids. Okay, but don't say I didn't warn you. En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado. Space, bring on more time tonight. 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Los clásicos de siempre. Tres revoluciones. El invitado musical. El invitado musical. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. revoluciones. El invitado musical. El invitado musical. Clásicos de siempre. Hay tres revoluciones. Revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. I see a sister in a Sunday dress. She's on the green, she bounces her best. She's on the tape, no need to try. Musical, el invitado musical. Yeah. invitado musical. El invitado. Clásicos de siempre. Tres revoluciones. canciones, el invitado. mamma mía. Mamma mía, let me go. En 33 revoluciones, original y copia. Original y copia. Thank you. 33 revoluciones, original y copia, original y copia. Este repaso por los 30 años del álbum debut de Guns N' Roses nos acompaña a nuestra sección habitual, original y copia. El segundo sencillo de promoción y lanzamiento de este grandioso LP, Sweet Child of Mine, y en el cual Slash nos demostraba su talento en la guitarra. La copia en un género muy distinto al que conocemos. Realizado en Brasil por la colección de Rio Series. Esta agrupación debutó en el año 2001, comenzando a realizar varios covers de diferentes agrupaciones de rock y de pop. También hasta de reggae como Bob Marley. Y al mejor estilo de la cultura de este país, la bossa nova. Y ahora continuamos con otro grandioso álbum que por estos días celebra 30 años de su lanzamiento. El sonido de los 80 gira a 33 revoluciones. Yeah. El 3 de agosto de 1987 llega el cuarto LP de la agrupación inglesa Def Leppard. Y sin duda uno de los más exitosos en toda su carrera. Y en este también contaba con el regreso de su baterista Rick Allen, el cual 3 años antes sufrió un grave accidente y perdió su brazo izquierdo. Con la ayuda de varios amigos y los integrantes de la agrupación, realizaron un dispositivo especial para reemplazar ese sonido y lograr que él volviera a la batería. Y así el regreso de la agrupación, tras 4 años de ausencia, fue un éxito rotundo en todo el mundo. En este momento nos acompaña la canción que abre este grandioso LP, Woman. Y para celebrar estos 30 años, este fin de semana en todo el mundo llega una edición especial. Una de ellas incluye 2 vinilos de 180 gramos en colores. Otra de ellas incluye 5 CDs y 2 DVD. En estos se incluirán documentales y entrevistas. Y también ya está disponible en todos los servicios vía streaming y descarga digital. Continuaremos repasando este grandioso LP con el siguiente orden de canciones. Continuaremos con Rocket. Luego otro de los sencillos de lanzamiento y también un éxito total, Animal. De ahí continuaremos con una de las baladas que fue número 1 en todo el mundo y también hizo que el disco fuera muy popular, Love Bites. Continuaremos con otro grandioso clásico, Pour Sugar on Me, Armageddon Eve, Gods of War, Don't Shoot Shotgun, Rune Riot. Otro grandioso clásico y que le da nombre a este LP, Hysteria. Y para finalizar tendremos Exhibitor, Love and Affection y una canción inédita, Rain Into the Sun. El clásico de siempre, 3 revoluciones. El cuarto LP de la agrupación inglesa Def Leppard, Hysteria, cumple 30 años y qué mejor manera de celebrarlo, recordándolo aquí en la tornamesa de 33 revoluciones. Here we go, kids. Okay, but don't say I didn't warn you. En 33 revoluciones, el invitado musical, el invitado. Rita Jones. En 33 revoluciones, el invitado musical. Hay tres revoluciones. El invitado musical. El invitado musical. When you make love, do you look in your mirror?

invitado musical. El invitado musical. Los clásicos de siempre. Tres revoluciones. We'll be right back. En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Clásicos de siempre. 33 revoluciones. En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Don't shoot. Shoot. She's so dangerous. Invitado musical. invitado musical. En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Are you excitable? Are you excitable? Are you excitable? Are you excitable? Are you excitable? Los clásicos. Los clásicos de siempre. A 33 revoluciones. En 33 revoluciones, el invitado musical. El invitado musical. Yeah. el tema que finaliza el LP de The Flipper, Hysteria, en sus 30 años, Love and Affection. Vamos llegando al final de nuestro episodio 102 de 33 revoluciones en el día de hoy. Este episodio queda disponible a partir de este momento en todas las redes sociales con el numeral 33 revoluciones. Recuerde seguirnos en Facebook, /33revoluciones. Freddy Gómez García se despide agradeciendo su compañía durante estos 120 minutos en este maravilloso viaje musical a través del tiempo y escuchando el tema inédito que incluye este LP. Run Into the Sun, y de paso, gracias por su compañía y feliz fin de semana. En 33 revoluciones, el invitado musical.